Moi je suis l'antéchrist. Moi je suis l'anarchiste. Je sais pas ce que je veux, mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Car moi, je veux l'anarchie. Anarchie pour Uka. Ça y est presque déjà. Désunis le Royaume-Uni avec ses rêves de prise unique. Oui, moi, je veux l'anarchie. Le temps de la city, c'est fini. Tout est bon pour y arriver. Je prends le meilleur et aussi le reste. Je me sers de mes ennemis. Je me sers aussi de l'anarchie. Car moi, je veux l'anarchie. Et c'est la seule façon d'être. C'est le MPLA ou bien encore l'UDA ou alors c'est peut-être l'IRA. Moi je pensais que c'était UCA ou un autre pays. On a tous nos bidonvilles. En esta nueva emisión de Punk de No Retorno voy a intentar hacer un acercamiento, una aproximación a The End of Music, El Fin de la Música, que es un artículo que fue escrito por antiguos miembros de un grupo que se denominó King Mob en Inglaterra en 1978. Para mí me parece importante tratar de historizar sobre el punk, problematizarlo, para no comprenderlo como algo abstracto, incluso algo natural, algo dado sin la intervención del ser humano, porque el punk es un producto justamente de los seres humanos propios de una sociedad. En este caso, la sociedad capitalista. Esto no es una sentencia moral sobre ni contra el punk, sino que es un dato de la realidad. Pero me parece importante señalar que el corolario de esa concepción idealista que se puede aplicar al punk es la noción de una sociedad constituida principalmente o inicialmente por individuos que en un principio existirían independientemente de esa sociedad y de la historia, y que en general consideran a la sociedad como la suma de unos individuos naturales abstractos. Ese pensamiento purista, para mí, tiene un ideal a realizar, y en lo referente al punk, justamente un espíritu punk, nunca mejor dicho, que pudiera localizarse e identificarse al margen no solo de la historia, sino de la sociedad. Por eso pueden concebir ese ideal como algo a lo que aproximarse, pero no pueden alcanzarlo nunca. Algo así como cuando los puristas del punk plantean que al final nada es verdaderamente punk. Volviendo al artículo, decía que fue escrito por King Mob, Pero bueno, ¿qué fue o quiénes fueron King Mob? Se trató de un grupo que existió poco tiempo, entre el 68 y el 70, inspirados en los Motherfuckers, la Internacional Situacionista y el movimiento Dada, conocido como Dadaísmo. Este grupo principalmente se enfocaba en escribir textos, panfletos, grafitis y hacían sus escándalos. Muchos de ellos estaban principalmente enfocados en criticar al arte. Una de sus acciones más conocidas o más recordadas es cuando en una Navidad, nada menos que de 1968, uno de sus miembros se disfrazó de Papá Noel e intentó repartir juguetes de una juguetería entre los niños que estaban ahí en la calle. A todo eso llega la policía y no solo que obligó a todos los nenes y nenas que estaban ahí contentos con sus juguetes a devolverlos, sino que tuvieron que presenciar cómo Papá Noel era arrestado y se les arruinaba la Navidad o aprendían un poco de qué trataba la mercancía. Se dice que en esa acción estuvo Malcolm McLaren presente, que luego aplicó las ideas situacionistas a la promoción de los Sex Pistols. Por varios lados dice que King Mob fue una influencia importante en Malcolm McLaren, incluso para Jamie Reed, que es el que hacía las gráficas de los Pistols, que tomaba, según la gente de King Mob, las ideas prestadas de los situacionistas o directamente la plagiaría para la gráfica de Sex Pistols. Esos dos bondis, buses que usé para la gráfica de este episodio, ese que uno dice Nowhere y otro Boredom, que está cambiado por Alienation, demuestra un poco esa cuestión. Sin embargo, los situacionistas decían que el plagio es necesario, que el progreso lo implica. Creo que esa frase incluso de Bor se la había plagiado a Picasso o algo por así, por ahí me suena. Hablando de Bor, tengo acá cerca mi copia de La Sociedad del Espectáculo y en la tesis 207 dice justamente: las ideas se mejoran, el sentido de las palabras participa de ello, el plagio es necesario, el progreso lo implica. Se toma de cerca la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, elimina una idea falsa, la reemplaza por una idea justa. En el próximo episodio, en realidad, vamos a seguir con esto y vamos a ver que Stuart Home dice que Jamie Reed en realidad no le robó a los situacionistas, sino que participaba en una revista situacionista que acá dicen que fue plagiada. Eso está en el libro El asalto a la cultura, corrientes utópicas desde el letrismo a Class War, que voy a dedicar el próximo episodio. Para conocer un poquito más sobre King Mob, quería leer una página del libro Nosotros el Partido del Diablo, que editó La Felguera, y dice: la revolución contra el arte y todas las demás alienaciones como la familia, el matrimonio, la monogamia, la cual impone la división de género ya que tiende a eliminar amistades con el sexo opuesto, la religión y el trabajo, dio lugar a la cuestión más fundamental y agonizante de la supervivencia del día a día. Aquellos de nosotros que habían venido de entornos pobres y sin dinero al que recurrir, se sentían arrastrados hacia la cruda realidad proletaria de la que habíamos escapado tan recientemente, gracias a las reformas educativas tras la guerra y a un sistema de ayudas estatales. De hecho, en primer lugar, sin ellas nunca, nunca jamás, habríamos entablado amistad con nuestros anteriores hermanos de King Mob. Casi al momento empezamos a tomar conciencia del enorme abismo que ahora nos empezaba a separar. Un abismo clasista que desde entonces se tornaría insalvable. En una nota al pie dice: después de que King Mob se desmoronase, ya que se había quitado de en medio hacia 1970, la gente que lo formamos tomó caminos diferentes según la separación de clases sociales existentes, y se abrió un enorme abismo entre nosotros. La élite, que había producido la mayor parte de la teoría, se había traumatizado y huido hacia puertos más seguros, aquellos que conocían y que estaban en su propio círculo. Unos círculos bastante más privilegiados que los nuestros, a pesar de sentirse bastante incómodos con todo eso. Fue una historia y un resultado desesperadamente triste, y todavía creo que no tendría que haber ocurrido. Entre los que estábamos en la primera línea de batalla existía rabia y una sensación de que nos habían colado gato por liebre. Eso le decía Dave Wise en su correspondencia con Servando Rocha, que es quien compila este libro, Nosotros el Partido del Diablo, y es responsable de la editorial La Felguera. Cabe mencionar que los hermanos Wise, Dave y Stuart, son los autores de este texto que estoy conversando hoy. Antes de hacer una agitación en el medio punk, King Mob ya había realizado alguna agitación en el medio hippie. Acá hay un panfleto que fue repartido por King Mob en un recital del Parliament Hill, un recital hippie, que acá bueno, explica largamente de qué se trata, pero para no hacerla más larga, leo el breve panfleto que dice: ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Tú desprecias a la gente que consume mierda conservadora en esa televisión orientada para que sientan sus culos sobre cojines de plástico y reciban cultura servida desde arriba como paquetes prácticos. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Odias a tus padres, a tu jefe, a tus profesores, odias sus valores y su ambición. Todo sobre ellos apesta. Ellos hacen de tu vida algo sangriento y fuera de tu territorio. Piensas que puedes escaparte de ello haciendo crecer tu pelo, tomando drogas, rompiendo las luces de los trenes o acudiendo a estas mierdas gratis de conciertos hip. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No puedes comprender que estas escenas no son diferentes de aquello contra lo que estás golpeando? Toma tu elección. Noche en el London Palladium, The Beatles y Pink Floyd son la misma mierda. Apenas te sientas allí sobre tu culo e inmediatamente te empapas de cintura para arriba. Quieres ser libre, pero no puedes. No mientras sepas que tienes que volver mañana al sistema del que tratas de escapar. No hasta que destruyamos el sistema, a los jefes, a los profesores, a la autoridad y todo el dinero. Y hasta que todo eso no sea destruido, seremos incapaces de crear nada. Jode el sistema o el sistema te joderá a ti. Bueno, para cerrar un poco este primer bloque del programa, mencionar que el artículo originalmente fue publicado bajo una firma que era Joe Soup Intellectuals. Acá en el libro dice que Joe Soup fue un detective protagonista de unas tiras cómicas publicado en una revista inglesa entre el 82 y el 83, y que Joe era apodado Soup Jabón por ser blandengue e incompetente. El texto, cuando fue reeditado en Glasgow, se le cambió el título, que inicialmente era Punk Reggae, una crítica. O por ahí dice Punk Rock, New Wave, Reggae, una crítica. Fue publicado a mitad del 78, pero por entonces dicen que no tuvo una gran difusión, hasta que después fue reimpreso por Solidarity en Inglaterra, aunque no lo editaron completo. Y es finalmente La Felguera que lo publica completo, y que incluso tiene un prólogo para la ocasión, y la edición está supervisada por los hermanos Wise. Desde hace bastante tiempo tengo ganas de editarlo, así que si alguien de La Felguera está escuchando, vuelvo a mencionárselo. En un artículo de Servando Rocha dice: el ensayo era arriesgado. Lanzaba conjeturas, predicciones y frases lapidarias apenas un año y medio de existencia más o menos oficial del punk inglés. El texto es despiadado, lúcido, el más radical y desde luego el primer ensayo sobre un fenómeno punk ya en retroceso, convertido en masivo y sobre todo previsible. Rocha además cuenta una anécdota bastante ilustrativa, que dice que Dave Wise cuenta que a finales de los 70 se topó con Joe Strummer de The Clash en una calle de Londres. Strummer, que los conocía y sabía la fama de Irreductibles ganada a pulso de coherencias, renuncias y enfrentamientos, se mostró incómodo. La presencia de los antiguos miembros de King Mob abrumaba. Strummer ya era una estrella de rock. Titubeó y quizás hizo un amago de saludo. Dave me aseguró que casi cambió de acera. No lo hizo, pero pasó a su lado como si estuviera avergonzado, como si escondiese algo, como si aquel gesto le diera la razón de lo que expresaba el primer gran ensayo sobre punk. Mención aparte propia es que este texto, al igual que el famoso libro Rastros de Carmín del periodista de Rolling Stone Grail Marcus, no nombra ni a Crass ni a todo ese entorno peace punk o anarcopunk. Solo un detalle, pero me parecía importante mencionarlo. respecto de la musicalización, las dos primeras canciones seleccionadas son del disco de Great Rock and Roll Swindle, de los Sex Pistols, por decirlo de alguna manera. Es un disco del 80, que en realidad es la banda sonora de una película o de un falso documental que tiene el mismo nombre. Ese audiovisual trata sobre la banda, aunque para ese momento Johnny Rotten ya se fue. Sin embargo, sí tiene un importante protagonismo el manager Malcolm McLaren y hasta el famoso ladrón inglés Ronnie Biggs. Ronnie Biggs es conocido a nivel mundial porque asaltó un tren postal donde se llevó varios millones de libras de esterlina y fue condenado en el 64 a 30 años de cárcel, pero se escapó unos meses después y se mantuvo prófugo hasta el 2001, que voluntariamente volvió al Reino Unido. Por eso es alguna especie de héroe inglés. Las secuencias de la película se grabaron a mediados del 78, o sea, entre la partida de Johnny Rotten y la ruptura de la banda. Así todo, la película se estrenó casi 2 años después. Rotten aparece en los créditos como The Collaborator, ya que solo aparece en una secuencia de archivo y después aparece como un personaje animado, en unos dibujitos ahí en la película, porque dio su negativa a tener algo que ver con ese film. La película es en definitiva una versión ficticia de la formación, de la fama y de la ruptura de los Sex Pistols desde el punto de vista de Malcolm McLaren, es decir, del manager. En la película Malcolm McLaren no solo afirma ser el creador de los Sex Pistols, sino incluso que los manipuló hasta llevarlos a la cima de la industria de la música, del rock and roll, usándolo como marionetas para ganar dinero para el caos, que esa sería su agenda o su proyecto. De ahí viene la frase o la consigna Cash for Chaos, guita para el caos. En el año 2000 sale el documental The Filth and the Fury, que también está dirigido por Julian Temple, y vuelve a contar la historia de Sex Pistols, pero esta vez desde la perspectiva de la banda. Entonces queda ahí como una respuesta a la insistencia de McLaren de ser la única fuerza creativa en Sex Pistols. Personalmente elegí canciones de este disco porque ya es una estafa asumida, como cuando los Sex Pistols se reúnen y giran, que llegan incluso a Argentina, que era la gira del lucro sucio, algo así, si mal no recuerdo. Pero se puede decir que era Sex Pistols, sin Sid Vicious, pero Sex Pistols. Este disco, aunque está lanzado bajo el nombre de Sex Pistols, hay poco de Sex Pistols, no solo por la farsa esta asumida, sino porque además incluye grabaciones de otros artistas, que estas son las que yo seleccioné, porque hay que recordar que el único LP de los Sex Pistols es el Nevermind de Bollocks. Como decía antes, para cuando se prepara esta banda sonora, Sex Pistols ya está disuelto, Johnny Rotten no participa del proyecto, así que las pistas de Sex Pistols, que podemos decir verdaderas, fueron hechas tomando grabaciones de Rotten, de unas sesiones que habían quedado del 76 y regrabando las partes instrumentales. Acá escuchamos versiones en donde no tocan siquiera ningún miembro de Sex Pistols. Anarchy in the UK, en esa versión francesa, la hace un conjunto de músicos callejeros. Y después el otro es un popurrí que no sé quién lo hace, en estilo disco. Las otras canciones que vamos a escuchar, hay una de Raúl Hausmann, que fue un dadaísta vienés, que además de collage hacía poemas fonéticos. El que vamos a escuchar es de 46, así que la cosa se pone un poco experimental. En relación a eso, un paréntesis un poco nerd. Antes mencionaba The Filth and the Fury. Hay un texto de la Internacional Letrista, que es previo a la Internacional Situacionista, que se llamaba El Ruido y la Furia. Y ahí empieza justamente hablando de los poemas fonéticos y del dadaísmo. Así que todo tiene un poco que ver con todo. Después hay una canción que se llama Los Rockeros de Lisa, una banda argentina, un proyecto argentino, que no conozco demasiado, pero que me parece que está bueno porque plantea la cuestión del rock como estamos tratando con este artículo, digamos. Lo plantea como algo más allá de la pasión o algo como algo intocable, sino como una producción humana de esta sociedad. A mí me surge hacer una analogía con el deporte de grandes masas, de grandes ligas y el deporte amateur. Así como del mismo modo hay grandes bandas y bandas under, pero una cosa no existe sin la otra, y en general los amateurs, tanto de la música como del deporte, imitan a los consagrados. Y no solo eso, sino que siempre lo amateur funciona de reserva, de donde salen quienes van a ser los profesionales, y quizás hasta los ricos y famosos de la alta cultura. En todo caso, la palabra under, el término under, no significa nada más y nada menos que bandas emergentes o de carácter amateur, o sea, esas bandas que de alguna forma quieren usar ese espacio de trampolín para en algún momento ser famosos. De todos modos, siempre también hay quienes prefieren mantenerse subterráneos, aunque toquen géneros consagrados y no quieran consagrarse como músicos. Creo que esas personas casi nunca nos consideramos amateur o under. Pasamos un poco de esas categorías. Para mí lo interesante del tema de Lisa es que más allá de su carácter local, es que analiza el fenómeno críticamente, como un elemento de esta sociedad que no está protegido, por ser una pasión, por todo lo que nos causa la música. Pero bueno, eso no significa que esté algo exento de crítica. Es importante o interesante que critica al rock o a los rockeros como un gremio, más allá de las pasiones que despierta. Por eso vuelvo a la analogía, tanto el fútbol como la música no existen fuera del comercio, no existe esa idea de a mí me gusta el fútbol, pero no me gusta el comercio. No existe una cosa sin la otra, y eso ni siquiera tampoco modifica las pasiones. Porque todo el país sabe que en el fútbol hay muchas cosas arregladas o como mínimo beneficios para algunos. Y sin embargo los fanáticos se emocionan igual, lloran, ríen. Así que la cuestión, no sé cómo plantearla, pero en realidad no estoy llamando a abandonar el fútbol o la música. Como tampoco llamaría a abandonar nada que sea susceptible de ser criticado en esta sociedad, que es todo. En última instancia se trata de conocer el mundo. Acá tengo a mano un libro de Lazo Ediciones y todos dicen en una solapa: entregarse con tiempo y dedicación para conocer el mundo, para conocerlo en las profundidades que permite la crítica radical, provocada por la necesidad de una transformación social. Por ese lado, quería ir, pero bueno, me fui de tema, así que escuchamos una canción. Matar, matar. Retengamos que The End of Music fue escrito en 1978 y es para mí entre el 76 y el 78 que en las ciudades de Inglaterra se formaron los grupos imprescindibles y que incluso salieron la mayoría de las mejores canciones de punk que conocemos. Todo eso en un contexto particular de Inglaterra. Voy a empezar a compartir algunos extractos del libro, como este que dice: el punk, como otros movimientos de rock anteriores, se basa en la juventud, pero una juventud que cada vez en mayor número ha sido expulsada del trabajo y ha entrado a formar parte de la población excedente, a la que se permite consumir mínimamente a través del alivio de las prestaciones sociales y limosnas de diversos tipos. El punk rock usa la desesperación de esta base social, pero solo para intensificar finalmente esta desesperación. Mientras el espectáculo dure, será asimismo suplantado por algo diferente, pero que suene muy familiar, probablemente más desesperado y esquizoide, aunque sea para intentar captar y mantener la atención más frenéticamente. ¿Quién sabe? Rock Megadeth o Rock Happening Cum Suicide, en el que el guitarrista principal se electrocute despacio la pija hasta que quede reducido a cenizas y una espléndida sensación en los medios y un sacrificio total por un arte que hace ya mucho tiempo que fue completamente colonizado por el capitalismo. Y qué salida para un trabajador tan bien pagada. Gracias a sus actos y sus letras, la música punk ha causado furor, pero en gran medida como una lucha entre varios representantes de la burguesía, periodistas en desacuerdo entre ellos, algunos alabando, otros censurando, con los primeros ministros, los burócratas oficiales, los gerentes de cadenas de tiendas, generalmente unidos en la condena. La página que sigue tiene una foto de esa prenda de vestir que dice "Only anarchists are pretty" y dice: la camiseta "Only anarchists are pretty", solamente los anarquistas son hermosos, diseñada por McLaren, dice que la frase fue tomada del cómic "Of course, all the revolutionaries are pretty", diciendo todos los revolucionarios son hermosos, publicado en 1971 por el grupo situacionista de San Francisco Point Blank. Ese grupo es el que publicaba la revista donde salen esos dos bondis que plagió o diseñó James Reed. Sobre el vínculo con los situacionistas, más adelante dice: Malcolm McLaren, representante de los Sex Pistols, había mantenido una relación amistosa con individuos versados en la crítica situacionista en Inglaterra y había escogido algunos de los eslóganes y actitudes de ese entorno. Se dio cuenta bastante rápido de que no ganaría mucho dinero con la subversión revolucionaria. Su sex shop se abrió en King's Road, Chelsea, y vendía camisetas en las que se leía "Sé razonable, pide lo imposible" o "Toma tus deseos por realidad", eslóganes del mayo del 68, que ahora significaban "Comprame algún producto pervertido, ese traje de goma a tu izquierda, por ejemplo, y ayúdame a convertirme en un hombre rico". Aprovechándose de todas las miserias del amor y la sexualidad, McLaren, sin embargo, tenía una misión. Bajo una ostensible liberación, entre comillas, deseaba promover la desublimación represiva de un modo voyeur. Sacá tu represión a la calle para que todo el mundo pueda verla con la ayuda de diversos artículos de consumo sexuales. Los Sex Pistols eran simplemente la extensión musical de Sex. Sex se refiere a la tienda de ropa de Malcolm McLaren y Vivian Westwood. McLaren vio al chico que se convertiría en Johnny Rotten holgazaneando junto a la máquina de discos en Sex. Además de eso, McLaren no era un desconocido para la vanguardia pop, y antes de ser propietario de la tienda, representó brevemente a The New York Dolls, aún alardeando de los situacionistas. El título del primer maxi single de los Sex Pistols, Anarchy in the UK, que es un rabachol en vinilo que vociferaba un mensaje de destrucción, aunque en realidad era lo contrario a la destrucción, se extrajo directamente del título de una difunta revista anarquista. Los pósters que anunciaban los discos de los Sex Pistols eran una imitación de tiras cómicas situacionistas. El maxi single Pretty Vacant se promocionó a través de una campaña de pósters que mostraban unas fotos recortadas de autobuses de larga distancia con dirección a aburrimiento y a ninguna parte, y surgió directamente de las páginas de Point Blank, el ahora difunto grupo situacionista americano. Más adelante, en un capítulo titulado "La no política de la recuperación musical", es interesante que señala que el punk fue en realidad un movimiento que a través de tendencias de consumo modernizaba el capitalismo. Un movimiento que con su deseo de un capitalismo eficiente y meritocrático en el Reino Unido no debería parecerle tan equivocado a otras personas. Porque básicamente el punk fue un ataque en sus inicios del capital contra los duros arcaísmos esencialmente ingleses. Dice, ¿cómo se expresa esto? Se expresa no solo en una rebelión contra la influencia de la aristocracia, God Save the Queen, sino que también pretende impugnar el caché de la procedencia social y sus consecuencias. Es cierto que uno se pregunta por qué en el año 77 se está criticando aún a la monarquía y no directamente a la democracia capitalista. Quizás justamente porque la monarquía es lo viejo y lo que se quiere es reivindicar lo nuevo, ensalzar lo nuevo. Y los hermanos Wise mucho más adelante se preguntan, ¿por qué la juventud siempre se traga el mito de las estrellas de rock, su atracción recurrente? ¿Por qué parece más excitante que la mayoría de las demás cosas? ¿Por qué parece destruir patrones de socialización aceptados? Lo que debe reconocerse es que la enorme atracción del punk, New Wave y los rechazos simplistas de su capacidad de sacar provecho dejarán a la perspectiva revolucionaria siguiendo el espectáculo dominante. ¿Hasta qué punto ha puesto el punk a la moralidad inglesa en un mayor aprieto del que ya ha estado durante algún tiempo? Es más, ¿realmente ha puesto la moralidad inglesa en un aprieto o en realidad está haciendo una obra elegante del horrible? ¿Acaso la antimoralidad representada no se gestiona como un nuevo truco para vender más? El mal lenguaje, las ropas baratas, el recuperado desprecio revolucionario por la audiencia y por los periodistas, y la presentación de los estados de ánimo de la psique perturbada de los 70s. ¿Y no es cierto que el nihilismo feroz casi psicótico, que está en todas partes, nada de diversión, nada de sentimientos ni sueños salvajes de caos, incluso en los más próximos a ti, se convierte en el lenguaje de las cajas registradoras? La sociedad burguesa ha alimentado a sus monstruos, se opone a ellos al mismo tiempo que gana dinero de sus deformaciones. Volviendo algunas páginas atrás, tiene alguna de las citas más contundentes del libro. Dice, el punk es el reconocimiento de que a la música no le queda nada por decir, pero aún puede hacerse dinero de la total bancarrota artística simplemente actuando como un sustituto secundario para la autoexpresión creativa en nuestras vidas diarias. La música punk, como todo arte, es la negación de que lo revolucionario provenga del proletariado. El debate queda abierto, pero antes quería recordar algunas tesis de la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, puntualmente la 190 y la 191 del capítulo 8, La negación y el consumo de cultura. El arte, en su época de disolución, en tanto que movimiento negativo que persigue la superación del arte en una sociedad histórica donde la historia no es todavía vivida, es a la vez un arte del cambio y la expresión pura del cambio imposible. Cuanto más grandiosa es su exigencia, más su verdadera realización está más allá de sí. Este arte es forzosamente de vanguardia, y no lo es. Su vanguardia es su desaparición. El dadaísmo y el surrealismo son las dos corrientes que marcaron el fin del arte moderno. Son, aunque de una manera relativamente consciente, contemporáneos del último gran asalto del movimiento revolucionario proletario y el fracaso de este movimiento que los dejó encerrados en el mismo campo artístico del que habían proclamado su caducidad. Es la razón fundamental de su inmovilización. El dadaísmo y el surrealismo están a la vez ligados y en oposición, en esta oposición que constituye así para cada uno la parte más consecuente y radical de su aporte. Aparece la insuficiencia interna de su crítica, desarrollada tanto por el uno como por el otro, desde un solo aspecto. El dadaísmo ha querido suprimir el arte sin realizarlo, y el surrealismo ha querido realizar el arte sin suprimirlo. La posición crítica elaborada luego por los situacionistas ha mostrado que la supresión y la realización del arte son aspectos inseparables de la misma superación del arte. Así que como la vanguardia artística que fue y como heredero de las vanguardias anteriores, la pregunta que planteo es ¿qué papel juega el punk en todo esto? Y antes de terminar este bloque de ladrillo, una última tesis de la Sociedad del Espectáculo. La teoría crítica debe comunicarse en su propio lenguaje. Es el lenguaje de la contradicción, que debe ser dialéctico en su forma como lo es en su contenido. Es crítica de la totalidad y crítica histórica. No es un grado cero de la escritura, sino su inversa. No es una negación del estilo, sino el estilo de la negación. Mesdames, messieurs, les Dadazov vous récite quelques poèmes de 1918. Ladies and gentlemen, Sir Dadazoff speaks some historical poems phonetic from 1918. Meine Damen, meine Herren, der Dadazoff spricht für Sie einige historische Lautgedichte von 1918. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, gnome, gnome-oom, on a poo, it's so-so, kili-kili-kili-kili-kori-oom, snom-tsom't, kum-nom-tsom't, da-do-do-da, iri-da-do-om't, tnom, kola-koom, on a moom't. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Pero no todo es punk, como dice el título del libro, también trata sobre reggae. En lo referente a la socialdemocracia, el reggae cumple una función similar en Jamaica. La rebelión se convierte en un agente de pacificación. Fue así incluso antes de que el reggae fuera usado por la máquina política. El primer disco de Marley, Simmer Down, era un calmante para los chicos rudos desempleados de Kingston. Sin una teoría de estructuras, los discos de Marley ahora se consideran como una traición por parte de la juventud rasta que expresa su disgusto por la cuenta bancaria en Suiza de Marley y su negativa de invertir su dinero en Jamaica. La base rasta pasará de Marley a bandas, al parecer, con raíces más étnicas y radicales que supuestamente no les traicionarán. Es una de las ilusiones más tristes y antiguas de todas. En cuanto al reggae rebelde que destaca las raíces del pasado y la esclavitud, los autores señalan que es una sentimental distracción cultural del verdadero problema que ellos consideran la abolición de la esclavitud del trabajo asalariado, que agregan, nunca podrá concebirse en términos de identificación racial progresista. En cuanto a los músicos pop, a través de su posición de superestrellas y de su riqueza, defienden el espectáculo. No obstante, cuando firman un contrato con una compañía discográfica, la estructura es la de un trabajador músico que produce riqueza para un capitalista. A menudo, el grado de explotación es mucho más alto que el de un trabajador industrial, vendiendo su fuerza de trabajo a una empresa industrial. Elvis Presley, en su vida laboral, produjo una enorme cantidad de plusvalía en lo referente a beneficios. 160 millones de dólares para las compañías discográficas, más de 30 millones de dólares para las compañías cinematográficas. Probablemente producirá lo mismo con su muerte gracias al reciclaje del producto Elvis. Entre el músico y el propietario, el amargo antagonismo del capital y trabajo se vuelve a reproducir. Sin embargo, socialmente, el músico promocionado queda aislado dentro de la realidad de la explotación y para conseguir el éxito debe someterse más al capital que una masa de trabajadores industriales ganándose la confianza a través de números. La frustración nunca se ha expresado como un ataque generalizado y directo al capital musical como tal. Con toda probabilidad nunca lo hará, porque la función del arte en el capitalismo de los tiempos modernos es fundamental. Y si esta nueva aristocracia trabajadora logra rebelarse contra sus patrones, también tendrá que rebelarse contra su propio rol. Más adelante vuelve con esta cuestión de la rebeldía controlada o al menos provechosa económicamente. ¿Por qué el punk New Wave fue recibido con tal histeria? De hecho, el gobierno del Reino Unido se encabritó en una frenética rabia religioso-secularizada, echando espuma por la boca ante los excesos de un capitalismo licencioso y amoral al que pretende dirigir. Lo que recibió el punk no fue una crítica de su rol procapitalista, sino una gran ira por parte de la moral esencialmente inglesa que une en una incómoda alianza a funcionarios del Estado, managers de compañías discográficas, musicólogos al día, periodistas y ex-revolucionarios que se han vuelto respetables. Aunque las compañías discográficas estaban a favor de los Sex Pistols, como la CBS y la UEA, sus managers ingleses locales no lo estaban, obviamente conscientes de que ofenderían a la moralidad del gobierno inglés. A pesar de que las principales compañías discográficas son corporaciones internacionales, no obstante, deben tener en cuenta las creencias nacionales. El punk volvió a dar un ilusorio radicalismo a aspectos del capital. Pequeñas tiendas de discos, de propiedad de Virgin Records, fueron denunciadas sin éxito por el gobierno por exhibir Nevermind de Bollox. Se sacaron polvorientas leyes de los códigos de antiguas leyes. Los gerentes de tiendas de discos, propiedad de Virgin, fueron acusados y absueltos por contravenir el artículo de publicidad indecente. ¿Moralidad victoriana? Destaca el carácter antediluviano del Estado como una fuerza moral, sino una fuerza económica, en la era del capitalismo de Estado. Sin embargo, con la desintegración de los valores, el Estado debe insistir en lo antediluviano para hacer que el tejido de la sociedad burguesa parezca intacto, como también debe actuar económicamente para mantener más de un arcaísmo. El de The End of Music se adelanta un poco a lo que iba a pasar o a lo que está pasando ahora, que es la intromisión o la financiación y apoyo y difusión del Estado a diferentes estilos musicales y estéticas, estilos que antes se consideraban de protesta o incluso de mal gusto, de una baja cultura, hoy también forman parte del abanico artístico que financian los estados y de los cuales arman festivales en todas las ciudades. El capitalismo del Estado se ha trasladado al ámbito de la cultura. Una vez que diversas compañías de arte no pueden sobrevivir ya económicamente con la ayuda de fundaciones, donaciones privadas y organizaciones benéficas, el Estado se convierte entonces en el más importante benefactor. Formas artísticas que inician una desaparición social e histórica, la ópera, el teatro, etc., disfrutan de una orden de preservación sobre ellas emitida por el Estado, que detiene de un modo artificial su declive. Estos eventos artísticos deben mantenerse en los principales centros metropolitanos y en las provincias. Si el Estado se adhiriera a su lógico capitalismo del laissez-faire, es decir, el dejar de ser liberal, siempre algo ideológico, habría dejado que sufrieran una muerte artística, pero el Estado se enfrentaba a la decadencia de la estética burguesa, e incluso preburguesa. Tiene una necesidad moral de mantener su existencia y la apariencia de un nivel estético superior. El Estado y el capitalismo de Estado, en general y sin éxito, se oponen a los cambios en el modo de producción artístico. Por ejemplo, la oposición al rock and roll. Es más, El Estado debe intentar reforzar la separación entre alto y bajo arte, pero tiene muchas dificultades para hacerlo. El Estado moderno oscila entre reconocer la revuelta de las formas artísticas que abarca el siglo XX y suprimirlas. ¿Es posible que un Estado moderno, altamente desarrollado, abandone por completo formas de arte pasadas de moda y resalte formas modernistas como la de Jamaica? Tendremos que esperar para ver qué pasa. Tal como están las cosas, el capital emprendedor estará más dispuesto a reconocer el vacío en el centro de la supervivencia moderna si es bueno para los negocios. Para ir concluyendo y para sacar una conclusión, nos vamos hacia el prólogo que hicieron para la ocasión de este libro de La Felguera, en el cual dicen que The End of Music fue inevitablemente un producto de su tiempo. Parecía como si un tipo de subversión más rica estuviera justo a la vuelta de la esquina. Pero por desgracia, lo que se anunciaba era un creciente vacío de nada, como si en medio del mayor calentamiento global, una verdadera edad de hielo casi desprovista de subversión práctica naciera, una que continuaría y continuaría. Aunque la cultura estaba en quiebra, se convirtió de nuevo en el único juego en la ciudad, aunque se sumergiera en un abismo cada vez más profundo. De hecho, podemos ver con nostalgia la era punk en comparación con lo que le seguiría cuando el rock de los estadios, en las siguientes décadas, se volvió cada vez más ridículamente sensacionalista y vacío, mientras que toda la provocación expresada a través de los restos de la cultura se consumía para no regresar nunca. Desde entonces no ha habido nada más que producto de máquina, promoción, estilo de gestión, la máquina del ruido, porque aunque intentemos fugarnos una y otra vez, siempre acabamos bajando por la misma calle de un solo sentido. Así que bueno, entre tantas reflexiones a veces algo complejas, pero que con un poquito de atención se comprenden, me despido con una canción que creo que mucha gente no entendió nunca. Recuerdo en la adolescencia que los punks más estereotípicos siempre le cantaban y nos cantaban a quienes escuchábamos punk y no éramos como ellos, esta canción muy punk de La Polla Records. A lo mejor fui yo el que nunca lo entendió, pero bueno, hasta la próxima. Preparamos las poses siempre atentos.